te llevamos las noticias, estés donde estés. Libre Radio Cooperativa 96.5 Bariloche, Patagonia. Nos encontramos en Agricultura Familiar con Pablo Lozardo, trabajador de esta secretaría, con malas noticias. Bueno, nos enteramos hace un rato por un listado que nos enviaron compañeros nuestros de ATE de Buenos Aires, que en Bariloche, en Río Negro, tenemos 20 despidos sobre un total de 25 trabajadores. Así que bueno, obviamente es una masacre, digamos, ¿no? Cierran la Secretaría de Agricultura Familiar, que bueno, es lo que con los que venía amenazando el ministro Echeverri, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ahora se están organizando, están juntándose acá, las medidas a seguir. Todavía no están pensando, o sea, es duro para el cuerpo, estas noticias primero, ¿no? Y digamos que ahora tenemos primero que terminar de caer un poco, porque es como si nos hubieran dado un mazazo en la cabeza. Si bien la veníamos luchando y sabíamos que esto era muy probable que pasara, digamos, bueno, cuando pasa igual te sacude un poco. Ahora estamos llamando distintos gremios y distintos trabajadores de distintos sectores y vamos a hacer algunas acciones y estamos llamando a la prensa para hacer pública esta situación. Y bueno, el lunes estamos organizando una asamblea general de trabajadores a la mañana temprano y una conferencia de prensa y vamos a anunciar medidas de acción directa. ¿Qué sensación te da que sea el presidente de la sociedad rural, que hoy está como ministro de Agricultura, quien toma esta decisión de echar a más de, no sé, 500 trabajadores, 1000 trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar? Bueno, el presidente de la sociedad rural tiene un prontuario, no tiene un currículum, digamos, ¿no? Empezando por los 500 mil pesos que se había autodado, digamos, como indemnización por dejar sus tareas en la sociedad rural, pasando por cosas bastante oscuras en la contratación de gente en su campo y pasando por la cuestión histórica de la sociedad rural de creerse dueña del campo argentino, digamos, ¿no? Nosotros lo que creemos que primero hay un clásico conflicto con la tierra, digamos, ¿no? Acá en Río Negro hay 20 millones de hectáreas, hay 4 o 5 millones de hectáreas fiscales en manos de agricultores familiares con los cuales nosotros trabajamos, y eso, si digamos, si el Estado desaparece y parte de eso se cae, en sí mismo es un negocio fantástico, digamos, ¿no? Así que creemos esto responde claramente a los lineamientos del PRO, digamos, ¿no? Además del ministro Echeverri. Y acá responsabilizamos además a Sergio Whisky y a Lorena Maxen de llevar adelante estas políticas de desbaste del Estado y de los sectores de la agricultura familiar. Claro, así están relacionados los trabajos que ustedes hacen con comunidades, con los pobladores. ¿Cómo están reaccionando ellos? ¿En qué contextos están? Porque quedarían desabastecidos de muchas de las planificaciones y trabajos que ustedes vienen haciendo. Y mira, es un poco reciente. Hace unos días hicimos una movida en el centro cívico y vinieron algunas organizaciones de la agricultura familiar. No es tan fácil para ellos venir, claro. Es un territorio extenso, sin vehículos, digamos. Pero están comprendiendo la realidad. Sí, perfecto. No solo eso, ellos también son víctimas, le han quitado el monotributo social agropecuario, la posibilidad de facturar, la posibilidad de tener una obra social y de jubilarse, digamos. Claro, ¿no? Claro. ¿Cómo es esto después de un día como el de ayer, en donde el dólar se fue a 40 pesos? ¿Qué te pasa a vos ahora, digamos, todos tus compañeros despedidos y en esta situación? Nosotros creemos que estamos al borde del abismo y que esto no aguanta mucho más, digamos. El tema es que igual siguen haciendo daño, digamos. Claro, estos pasos no se vuelven atrás de un día para al otro día. Y nosotros vamos a pelearla hasta el final, pero bueno, veremos. ¿Qué horizonte tenés más o menos en la cabeza? ¿En cuanto a qué? A la lucha, a la pelea, por el... Y la semana que viene va a ser una semana tensa, digamos. Vamos a hacer acciones directas acá, probablemente se viaje a Buenos Aires. Bueno, por supuesto vamos a judicializar. Bueno, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esto vuelva para atrás. Sí, reconociendo que este gobierno no da paso atrás a medidas que van tomando sanciones tan, tan duras, ¿no?, para los trabajadores. Sí, está bien. Igual la vamos a pelear. Seguro. Eso, de eso se trata. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Mercado de pulgas. Mercado de pulgas. Por Libre. Radio Cooperativa. Radio Cooperativa. Radio Cooperativa. Radio Cooperativa.